Capítulo 110. En la sala del trono. Déjanos ir. Un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Dios, nuestro Señor. Para que no caigan sobre nosotros la enfermedad y la muerte. ¿Quieren interrumpir el trabajo del pueblo para celebrar una fiesta para el Señor? ¡Ja! ¡Qué interesante! ¡Salgan todos! Me quedaré a solas con Moisés. Como usted lo ordene, soberano. Puedes irte, nos vemos después. Ven conmigo, yo te acompaño. Paser abandona el lugar, guiando al hebreo hacia la salida. Moisés espera frente al rey, quien permanece sentado en el trono. ¿Por qué todo esto, Moisés? Solo estoy cumpliendo la voluntad de mi Dios. Y como soberano de Egipto te pido... ¡Basta de formalidades! No estoy hablando como soberano de Egipto, sino como tu amigo, tu hermano. Soy solo yo, Ramsés. ¿Ya olvidaste que fuimos criados juntos? ¿Y que pasaste más tiempo con nosotros que con tu familia de sangre? Tengo plena conciencia de eso, Ramsés. Y sé que porque me aprecias, me recibes en tu palacio. Créelo, Moisés. No quiero tomar ninguna determinación contra tu pueblo. Y mucho menos aún deseo pelear contigo. Pues ese tampoco es mi deseo, Ramsés. Perfecto. Entonces podemos hablar en otros términos. ¿Qué dices? Acepta el generoso ofrecimiento. Judith llena un cántaro en una de las fuentes de la villa. Miriam pasa por delante, llevando un cesto con tallos de juncos. ¡Miriam! Shalom, Judith. Shalom. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Ana? Mejor, gracias a Dios. Pero mientras no esté completamente curada, no quiero que salga de casa. Haces bien. Ella debe estar fuerte. Las recaídas siempre son peores. Dile a Jocabet que siento mucho no haberla visitado y darle mis condolencias por el fallecimiento de tu padre. Pero en cuanto Ana sane, iré a su casa para que hablemos. Deberías hacerlo. Le va a gustar recibirte. ¿Es verdad que Aarón y Moisés están de vuelta? Así es. Y estamos muy felices. ¿Pero Moisés se quedará en la villa o en el palacio? Ay, discúlpame, Judith, pero tengo que irme. Si no, me voy a retrasar en el trabajo en casa. Espero tu visita. Shalom. Se marcha. Shalom. Evitando dar explicaciones. Eliseba regresa a casa. ¿Qué sucedió, suegra? Oí el alboroto allá afuera. Ay, Inés, qué bueno que te quedaste en casa con mi nieto. La gente estaba ansiosa allá afuera, presionando a Moisés y Aarón sobre nuestra partida de Egipto. Imagino lo ansiosos que están. Sí, pero ellos tienen que entender que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Y Moisés tampoco dijo que sería fácil. Debemos tener fe y mucha paciencia. Lo sé. La nuera... Ay, Inés, no quisiera estar tan preocupada. Coge sus manos. Pues no lo esté. Si solo pensamos en las circunstancias, vamos a desesperar. Sí, tienes razón. ¿Mi suegro y Moisés ya fueron al palacio? Ya deben estar allá. ¿Hablarán con el rey sobre nuestra salida al desierto? Pueden estarlo hablando en este momento. Lo ves, Inés. No hay forma de no preocuparme. El sumo sacerdote y Aarón transitan por un largo pasillo del palacio. ¿Entonces tú trabajabas como esclavo en las obras? Sí, he construido muchos monumentos para el faraón. Entonces debes saber que a Ramsés le gusta tener todo bajo su control. Sí, pero pronto verá quién está realmente al mando. Alguien cruza por el corredor. ¿Aarón? Leila. Se abrazan. ¿Tú por aquí? Vine con Moisés, él está con Ramsés ahora. Supe lo que pasó con tu padre, lo siento mucho. Sí, fue una gran pérdida para todos nosotros. ¿Tendrás un momento para que hablemos un poco? Miran al religioso. Así, claro, pueden hablar con confianza. Vamos, sí. Por aquí. Se retiran. Gracias. Dejando atrás a los soldados que hacen guardia en el lugar. Al mismo tiempo, en la sala de audiencias. ¿Qué esperabas al venir ante mí con una petición por lo menos inusitada? Que la aceptes. Ramsés se levanta y baja la escalinata. ¡Ay, Moisés! ¿De qué te ríes, Ramsés? ¿De esta situación? Yo te ofrezco un cargo importante de consejero en mi reino y tú vuelves un día después, hablando en nombre de los hebreos, esa gente que apenas conoces. Estamos así, como si estuviéramos en bandos opuestos. Y lo estamos. Pero eso no hace falta, Moisés. ¿Acaso no lo entiendes? Todo esto es una locura, una insensatez. Ir contra mi voluntad no te va a llevar a ningún lugar. Lo que va a ayudar a tu pueblo es aliarte conmigo, sería más inteligente. Creo que ya dejé clara mi respuesta a tu propuesta. Aún no tuviste tiempo de pensar con calma, reflexionar. ¿Qué podrías hacer contra todo mi poder? No es casualidad que los hebreos sean esclavos desde hace mucho. Tu pueblo es débil, Moisés. Son serviles. Cuando no tenían a nadie que luchara por ellos, Ramsés. Nada ni nadie es más poderoso que el rey de Egipto, Moisés. Por favor, reconsidéralo. El pueblo hebreo ha sufrido mucho. Eso debe cambiar. ¿Ya estamos negociando? Si tú fueras mi consejero real, podrías hacerme justo esa misma sugerencia. Estarías en una posición mucho mejor en la que estás ahora. Se sitúa de frente y coloca la mano en el hombro del pastor. Cuando te tuve ante mí, pensé que todo volvería a ser como antes de que partieras. Moisés saca un objeto del interior del ceñidor. ¿Recuerdas este anillo? Se lo entrega. Claro que lo recuerdo. Al hermano. Y lo que está escrito en él también. Vuelve con nosotros. Ese siempre fue mi deseo, hermano. Durante todos estos años que estuve lejos, Ramsés, siempre pensé en ti con mucho cariño. En nuestra amistad. En la manera en que me ayudaste cuando estuve en apuros. Tú fuiste muy importante en mi vida. Pero no volví a palacio a quedarme. Ni por ti. Volví por... No, no digas nada más. Quiero mostrarte una cosa. Toma el anillo, no lo quiero. Quédate con él. Por favor, deja tu cayado aquí y ven conmigo. Apoya la vara en el arpa de una zona reservada a los músicos del reino y sigue al faraón. Aarón. Ya había oído hablar de la belleza de los jardines de palacio, pero sí que son... Con Leila. Impresionantes. Sí lo son, ¿verdad? El parque es grande. Tanta riqueza y abundancia. Y extenso. Imagino que los nobles comen en una sola comida alimentos suficientes para alimentar a una familia hebrea por varias lunas. Desde que vine a vivir aquí, esa culpa me persigue. Mientras yo disfruto de todo esto, mi pueblo enfrenta hambre y esclavitud. Tuviste tus motivos, Leila. No te estoy juzgando. Gracias. Pero de un tiempo para acá he estado cuestionando mucho mis decisiones. Cuando yo veo que Bezalel fue capaz de renunciar a todos estos privilegios. Y lo irónico es que vine para acá pensando en él, en nuestra familia. Prueba de que incluso estando entre los egipcios, supiste criar bien a tu hijo. Creo que sí. Pero Abigail fue muy importante para que él mantuviera los lazos con nuestro pueblo. A pesar de entender y apoyar su decisión, estoy muy preocupada. ¿Has visto a Bezalel, Aarón? Rápidamente, en una reunión en la villa. Me pareció estar bien, feliz. ¿Reunión? Dime, por favor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo aquí en el palacio? ¿Por qué Moisés está hablando con el rey? Es una larga historia, Leila. Pero el hecho es que se acerca el momento que tanto esperamos. ¿Qué dices? Dios oyó el clamor. Escucha. Y envió a Moisés. Boquiabierta. Él es el libertador de nuestro pueblo. La entrada del palacio está vigilada por 4 militares armados con escudo y lanza que se turnan 3 veces al día para custodiar el acceso. Junet cruza el atrio del majestuoso edificio y descubre a Bakenmut hablando con los soldados. Decidida, sube las escaleras dirigiéndose al comandante con el propósito de informar al rey. ¡Largo de aquí! ¡Cuida cómo le hablas a la madre de la reina! ¡Ve a avisarle al rey que Moisés volvió! ¡Ya! Ah, Moisés volvió. ¿En serio? ¡Qué gran novedad! Todo el mundo ya lo sabe. Volvió y está en el palacio hablando con el rey. ¡Él no puede aproximarse a mi hija! ¿Olvidas que no puedes acercarte aquí? ¡Largo! ¡Anda! ¿O quieres ayuda? Desenvaina la espada violentamente y expulsa a la mujer, que se marcha aterrada. Apuki y otro capataz llegan a la villa hebrea, y en casa de Aarón, Eliseba recoge la loza e Inés barre el comedor. Ellas se extrañan y la puerta se abre. ¿Dónde está ese holgazán? De una patada. Usted no puede entrar aquí de esta manera. Mi marido no está en casa. Soy oficial del rey y a las casas de los esclavos entro como yo quiero. Es el segundo día que Aarón no va al trabajo. ¡Busca a ese desgraciado! ¡Ya le dije que mi marido no está aquí! ¡Cierra la boca! Su compañero entra en las habitaciones. Si Aarón no aparece en la obra, se las verá con mi látigo. El funcionario solo encuentra a Phineas jugando en su cuarto. ¡Vámonos! Los oficiales salen de la vivienda. La mujer cierra la puerta enfadada y corre junto a su nuera, que espera muy asustada, sentada en la cama, protegiendo al niño. Abiu, Eleazar e Itamar apilan paja. Nadab y Oseías llegan con cestos para llenar. No sé si el pueblo tendrá la paciencia que papá pidió. También tengo mis dudas. Va a depender de cuánto tiempo tengan que esperar. Imagino la reacción del faraón cuando papá y nuestro tío le pidan liberar al pueblo. Mi alegría es mayor que cualquier preocupación. En mi caso son iguales. Zelofehad, Eldad, Caleb, Oliab y Bezalel. ¿Quieren saber una cosa? Yo ya ni siquiera me siento esclavo. Tú, Bezalel, que nunca fuiste esclavo, ¿cómo te sientes ahora? Yo me siento muy bien. A prueba de provocaciones. Ahora sí te dejaron callado. No sé de qué hablan Datán y Abiram, pero no puede ser nada bueno. Ambos hermanos... Por lo visto fui el último en saber que Zafira está en la casa de Senet. Ya lo supiste. ¿Y qué? Fui para allá. Charlan apartados. Y no me dejaron entrar. No debiste haber ido, Datán. Sé lo que hago, Abiram. Sí, pues no parece. ¿La echaste de casa y ahora corres tras ella? ¿Qué es eso, Datán? ¿Celos? ¿Estás planeando recuperarla? Vamos a dejar esto aquí. Si no, me voy a molestar contigo. Datán, si yo fuera tú, yo me olvidaba de esa huerta para siempre y sembraba en otro campo. Dirigen su mirada. Mira qué cosa más linda. Hacia Débora, que reparte agua entre los trabajadores sedientos. Karoma habla con Ikeni en el harén. ¿Pero por qué exigió la presencia del hermano? No sé, Karoma. También me pareció extraño. Es como si estuvieran juntos en una misma misión. ¿Y qué misión es esa? Seguro vinieron a pedir favores para los esclavos. Antes de huir de Egipto, Moisés ya quería defenderlos. No me está gustando nada esta historia. Esto es cosa de ellos, Karoma. Lo que sea que Moisés haya venido a pedir, solo espero que los dos entiendan. O el soberano le devuelve el golpe que le dio con la espada. Moisés, años atrás. Que los dioses no te oigan, Ikeni. No repitas eso ni con el pensamiento. La princesa Genutmire y la reina se morirían también. Ur y Genutmire pasean por el jardín, pero alguien llama su atención. ¿Quién es ese hombre que está con Leila? No lo veía hace años, pero creo que es Aarón, el hermano de Moisés. ¿Aarón? Se acercan... ¡Ur! ...al área de descanso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno verte nuevamente después de tanto tiempo. Me gustaría presentarlos. Ella es la princesa Genutmire. ¿Cómo está, princesa? Bien. Oí hablar muy bien de la madre de mi hermano. Pues yo no había conocido al hermano de mi hijo. Pero conocí a tus padres y a tu hermana y eran personas dignas y valiosas. Siento mucho lo de tu padre, supe que falleció. Se fue en paz, con fe en Dios. ¿Cómo está Jochabed? Imagino que debe estar sufriendo mucho con su pérdida. Así es, pero ella es más fuerte que cualquiera de nosotros. Una mujer admirable. Dale mis saludos a ella. Al menos la vuelta de Moisés debe haberle traído alguna alegría. Oh, sí, efectivamente. Así como a usted. No tienes idea. Es como si el sol volviera a brillar nuevamente. Moisés debería ser castigado por hacer sufrir no a una, sino a dos madres. Confieso que siempre tuve celos de él por tanta atención materna. Pero dinos, Aarón, ¿qué está sucediendo? ¿Qué te trajo aquí? Vine a acompañar a Moisés. Él está en una audiencia privada con el faraón. La princesa se angustia. Moisés me dijo que volvió a Egipto por un motivo muy fuerte. ¿Qué motivo es ese? ¿De qué está hablando ahora con Ramsés? Amenhotep con su madre. ¿Cómo estuvo el entrenamiento, hijo? No hay nadie de mi edad tan fuerte para pelear conmigo. El general Bakenmut dice que nunca vio a nadie tan hábil con la espada como yo. Ni tan guapo, mi hijo lindo. ¡No, basta, mamá! ¡Basta! ¡Ya no soy un niño! Para mí siempre lo serás. Acéptalo. Aún no lo entiendo. ¿Cómo mi padre puede ser amigo de ese sujeto? Ni parece que fue un príncipe. Con esa barba, ese cabello inmundo donde hasta debe haber piojos. ¿Tú también eras su amiga? Los tres crecimos juntos. Tu padre, él y yo. Pero Moisés era muy diferente en aquella época. Casi otra persona. Entra la primera dama. Con permiso, soberana. Príncipe. ¿Qué pasa, Karuma? Creí que le gustaría saber que Moisés está en palacio. Él y el rey están en la sala del trono. ¿Qué tanto quiere con mi padre? No lo sé. Ese no es problema nuestro. La mujer... Gracias, Karuma. Sale del dormitorio. Háblame más sobre tu entrenamiento, hijo. El hijo de Karuma sigue siendo un blandengue. No digas eso, Amenhotep. ¿Por qué? ¿Es la verdad? Él... Nefertari... Es muy débil. Lo escucha ausente y sumida en sus pensamientos. Ramsés y Moisés entran en el patio de armas. ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Más que eso, quería que pudieras recordar. Y este es un buen lugar para traerte recuerdos fuertes. Emocionantes. ¿No crees? Bajan al terrero de lucha. ¿Ya olvidaste nuestros entrenamientos? El pasado regresa a su memoria. ¿Cómo podría olvidarlos? De repente, además de eso, puedo escuchar los sonidos de las batallas que luchamos juntos. Evocan el ayer. Percibiendo el fragor de la contienda. Alguien ataca por detrás al heredero real, pero su hermano lo avisa. Toma una lanza, arroja y mata al enemigo de un certero golpe. Un soldado corre llevando en la mano un asta afilada para embestir a... Ramsés monta en una viga y arrea los caballos que salen al galope en busca del hebreo. Moisés coge una flecha de la aljaba del vehículo, dispara y abate al oponente. Salta al carro, pero una rueda tropieza en el camino y vuelca. ¿Pero qué creen que están haciendo? ¡La batalla no ha terminado! ¡Muévanse! Cantamos victoria antes de tiempo. Se levantan a las órdenes de su comandante. Y pelea el ejército en el campo de batalla. Y así se protegen el uno al otro, combatiendo hasta el final del día. La remembranza se esfuma. El soberano coge una espada y lo mira pensativo. Creo que en eso de salvarnos la vida el uno al otro estamos a mano, hermano. Es verdad. Tú desempeñaste un papel muy importante para que Egipto se volviera lo que es hoy. Como guerrero, como en la conquista de territorios. También en la paz, como arquitecto. Espero que retomes todos esos papeles. Le lanza el arma. ¡Defiéndete! Y agarra otro estoque de filo mortal. Exhiben su destreza. Para ser un pastor de ovejas te defiendes muy bien. La espada es como conducir una viga, Ramsés. Uno no lo olvida. Sí, es muy grato recordar los buenos tiempos. Recordar y revivir. Eres la última persona a la que quisiera tener en contra, Moisés. Suspenden el entrenamiento. Yo también detestaría que estuviéramos enfrentados. Me da mucho gusto oír eso de tus labios. ¿Volvemos a la sala del trono a terminar nuestra conversación? Acepta y salen del patio. Pero Moisés se vuelve y contempla el recinto. Repleto de recuerdos. En la cocina, Gaichi. Moisés sigue siendo una persona muy querida. Habla. La alegría por su regreso fue general. Con Simut. Ay, echo tanto de menos mis charlas con el príncipe. Modestia aparte, creo que lo ayudé bastante cuando estaba confundido y principalmente respecto a asuntos del corazón. Recuerdo una vez que... El sacerdote permanece pasmado y el cocinero lo toca en la espalda, despertándolo de su embeleso. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba, Simut? Porque aquí no. Ay, disculpa, Gaiji, es que a veces mis pensamientos me arrastran muy lejos. ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar? Come una manzana. Si quieres, creo que sí puedes. Dime. ¿Recuerdas cuando el amigo de un amigo estaba sin saber qué hacer? Lo recuerdo perfectamente. Eso fue inolvidable. Pues sí. Ahora es la amiga de un amigo. ¿Cuál es el problema de ella? Ella está enamorada del mejor amigo de su marido. Gaiji, eso puede acabar mal, ¿no es cierto? Claro. Muy mal. Y mi amigo está muy preocupado por su amiga. ¿No tendrás por ahí una receta para eso? Hablo de una receta de vida, no de comida. Entiendo, Simut. Entiendo. Durante el día, algunos clientes comen en la casa de Senet. Dentro, Safira habla con su amiga. A veces no creo lo que está sucediendo conmigo. En la habitación. ¿Cómo es que mi vida pudo cambiar de un día para otro? Antes yo tenía dónde vivir. Familia. Dos sobrinos lindos. Y un marido. ¿Y lo amabas? ¿A quién? A tu marido. ¿A Datán? No sé qué decir. Claro, me casé con él. Por lo visto, tú no sabes lo que es enamorarse. Para mí lo que importa es que el marido sea un buen hombre. Karen. Trabajador. Se sienta. ¿Él nunca fue cariñoso contigo? ¿No te dijo palabras bonitas? No, pero nunca me golpeó, ni me maltrató. ¿Y tú eras feliz? De cualquier forma, mi vida era mucho mejor que la de ahora. No nací para esto, Karen. Nadie nace para esta vida. Discúlpame, Karen. No quise ofenderte. Olvídalo. No voy a aguantar vivir así. Le tengo horror a este lugar. Cada vez que subo al escenario me dan ganas de morir. Se alza. Me siento sucia, humillada. Y además el dolor de haber sido traicionada por mi propia hermana. Sé cómo te sientes. Yo pasé por eso también. El dueño escucha. Tal vez ahora no lo parezca, pero terminarás acostumbrándote. ¿Es eso o algo peor? Tal vez huya de aquí. Me vaya. ¿Piensas abandonarnos, Safira? Ella solo estaba... Estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí, Amos. Pero tal vez no soy la persona que necesitas. Claro. Claro, entiendo. Quiero que sepas que nunca he forzado a ninguna mujer a hacer algo que no quiere en mi casa. ¿No es verdad, Karen? Sí, claro. Safira, escúchame. Aquí funcionamos como una familia. Todo lo que hago es darle oportunidades a mujeres como tú, que perdieron todo, que fueron rechazadas por su familia y que de permanecer en la calle serían golpeadas, pasarían hambre, incluso serían violadas por hombres sin escrúpulos. Pero aquí no. Mis clientes no son así. La mayoría son nobles, que respetan las normas que impongo. Pero si aún así prefieres salir y correr el riesgo... ¿Lo dices de verdad? ¿Puedo irme? Claro, claro. Paga tu deuda conmigo y serás libre para hacer lo que quieras. Ella se angustia. ¿La deuda? Sí, es todo lo que pido. ¿Cómo voy a pagar? Simple. Basta aceptar la oferta de un cliente y tendrás lo suficiente para resolver la deuda. Piénsalo bien. Cuanto más rápido se resuelva, más rápido podrás decidir sobre tu vida. Avísame en cuanto tomes tu decisión. ¿Está bien? Bien, ahora las quiero lindas y sonrientes para agradar a los clientes. Se retira con astucia y la hebrea se acomoda en el lecho, desesperada. ¿Y ahora, Karen? ¿Qué voy a hacer? Escucha lo que te digo. No importa lo que Amos diga ahora, esa deuda jamás será liquidada. Él nunca te va a permitir salir. Zelofejad trabaja con Oliab, Caleb, Eleazar, Besalel, Abiu y Nadab. Oseías vacía un cesto de paja y Apuki los reprende. ¿Acaso no puede pasar un solo día sin que me hagan enojar, raza desgraciada? Y el peor es su padre. Desapareció de nuevo. ¿Dónde está el miserable? El mayor se irrita, pero... Nadab, quieto. Solo quiere provocarte. Lo detienen. ¿Qué dijiste? El hermano busca un pretexto. Que entendemos su molestia, señor. Qué bueno que todos lo entienden. Mi paciencia se está agotando. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Amenaza con el látigo y se va. Pero se cruza con Kore. ¿Sucedió algo? Siempre sucede algo. Es por eso mismo que no es bueno dejar... No te pedí consejo. La verdad, yo quería pedirte algo, Apuki. ¿A mí? Que me lleves a la casa de Zenith nuevamente. ¿Qué estás pensando? ¿Que te voy a llevar a la casa de Zenith todas las noches? Shh, más bajo. ¿Acaso soy tu padre o tu madre? Basta. ¿Para llevarte de la mano? Llega su concuñado. ¿Fuiste a la casa de Zenith, Kore? ¿Fuiste a ver a Zafira? Sí, fui. Zafira ya no es tu mujer, Datán. Ahora ya puede ser de cualquiera de nosotros. Pelean. Y se agreden mutuamente. El capataz interviene. ¡Te voy a matar! Y los separa. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Abiram se lleva a Datán. Enemistados por la disputa, se miran llenos de odio. Thais visita a Ana. No imaginaba que estuvieras tan bien. Estoy prácticamente curada. La medicina que traje del palacio funcionó. Si alguien llega a enfermarse en casa, ya sé a dónde pedir ayuda. Entra. ¡Judith! Mira quién vino a visitarme, mamá. Qué honor verla por aquí, señora. Le debió una visita a Ana. Aproveché que Meketre está en casa con los niños y vine. ¿Y los niños cómo están? Ay, muy bien. Las echan de menos. También los echamos de menos. Traje agua fresquecita. ¿Quiere un vaso de agua? Sí, te lo acepto, Judith. Sirve dos vasos de un ánfora recién llenada de la fuente. Gracias. ¿Y el corazón, querida? ¿Cómo está? ¿Ya olvidaste al joven hebreo? Toma, hija. No. Pero sé que no puedo buscarlo. Conozco a mi padre y no quiero poner en riesgo la vida de nadie. Finalmente entraste en razón. Es lo mejor, Ana. ¿Y sabes que aún afuera del palacio puedes encontrar un noble egipcio, no es así? No quiero conocer a otra persona. Piénsalo bien. Se molesta. Hoy estás en la flor de la edad. Piel joven, linda. Pero el tiempo pasa. Si quieres, yo puedo hablar con Meketre. Él es muy influyente. Le agradezco su cariño. Pero es mejor que no. Puede ser una buena idea, hija. ¿Por qué no te das otra oportunidad? Aún no estoy lista. Cuanto antes te olvides de ese esclavo, mejor. Ese amor imposible te va a hacer sufrir. ¿Escuchaste, hija? Sí. Mira mi matrimonio con Meketre. Es egipcio, exitoso. E incluso después de todos estos años, créanme, es muy romántico. Adora darme sorpresas. Descubrí que mandó a hacer una joya bellísima para mí. Es un ejemplo una pareja como la suya. Me da gusto por usted. Realmente es un amor. ¿Saben que el otro día soñó con la piedra de mi joya? ¡Zafiro! Esa piedra es muy rara, señor. Meketre. Por eso la elegí. En casa. Tú tienes buenos contactos. Conoces a los proveedores de palacio. La vas a encontrar. Haré todo lo que esté a mi alcance. Quiero un collar deslumbrante. Bellísimo. Con mucho oro. Y un zafiro, claro. Descuide. Pero le advierto que le va a costar muy caro. Eso no es problema. Mi paz y mi libertad no tienen precio. Ya sabe cómo es. Cuando uno quiere ser libre, aún después de muchos años de casado, debe dar regalos a su esposa. Eso evitará que ella haga muchas preguntas. Tengo clientes que comparten la misma forma de pensar. Pero quiero una pieza única. Quiero que sea exclusiva, sin igual. Lo haré como usted quiere. ¿Y tiene algo en mente? ¿Tamaño? ¿Modelo? No entiendo mucho de eso, ¿sabe? Trabajo con madera. Pero, modestia aparte, tengo buen gusto. Estaba pensando, me gustaría algo que reproduzca la mirada de una diosa. Algo así. El comerciante le indica los detalles y el joyero escucha atentamente su petición. ¿Y entonces? En el palacio. ¿Fue bueno o no recordar los viejos tiempos? Sí, pero actualmente prefiero mi cayado a mi espada. Entran a la sala de audiencias. No hay mucho que se pueda hacer con un cayado. Pero con una espada... Este cayado puede tener más poder y utilidad de lo que imaginas, Ramsés. El rey se sienta en el trono y llega el cocinero. Con su permiso, soberano. Venga y acércate. ¿Príncipe Moisés? Eso ya no es necesario, Gaiji. Ya no soy príncipe de Egipto. Aún estamos discutiendo ese asunto, Moisés. Gaiji sube al estrado portando una jarra y dos copas en una bandeja. Traje más vino, como usted ordenó. Gracias, Gaiji. Siempre es un placer servirlo. Sírveme una copa de vino y otra para mi hermano. No te preocupes por mí, Gaiji. Agradezco el vino, pero estoy bien, gracias. Rechazar un vino como este es prácticamente un sacrilegio, Moisés. Bebe saboreando la bebida. Soberbio. El soberano no merece nada menos que lo mejor. ¿Sabes, Gaiji? Moisés y yo estábamos hablando de los tiempos en los que luchamos juntos por Egipto. Sí, recuerdo bien. Fueron muchas campañas victoriosas. Exacto. Moisés y yo formábamos una buena pareja. Invencible, yo diría. La modestia nunca fue tu especialidad, Ramsés. Es verdad. ¿Y por qué habría de ser modesto ahora que soy el soberano más poderoso de la tierra? ¿Miento? Eso nadie lo puede discutir. Si el rey me lo permite, me voy a retirar para dejarlos a solas. Permiso concedido, Gaiji. Los guardias del gran salón quedan junto a unos siervos, dos criados que abanican al rey y un par de copistas que redactan escritos. Espero que tu silencio se deba a que estás pensando mejor lo que te dije. Quiero que sepas que siempre te tendré en alta estima, Ramsés. No esperaba menos que eso de tu parte. Pero mi decisión no ha cambiado, ni tampoco mi objetivo al venir aquí ante tu presencia. ¿Estás hablando en serio? ¿Rechazarás todas las ofertas generosas que te hice? Después de lo que recordamos, ¿aún insistes en desafiarme? Entra la princesa. Hijo. Con Leila y Aarón. Qué bueno que estás de vuelta. Lo besa. Qué bueno verte de nuevo, mamá. Y toma su mano. ¿Cómo estás, Leila? Bien. Fueron Leila y tu hermano quienes me dijeron que estabas aquí. ¿Por qué siempre soy la última en saber que estás en palacio? Espero que no se vuelva un hábito. Ramsés, créeme que estoy sumamente ofendida por eso. En este momento te aseguro que no te sientes más ofendida que yo, hermana. ¿Está todo bien, hermano? ¿Por qué ahora dices lo eso? Sabremos. ¿Qué está sucediendo? Reprime su enojo. Paser estudia en la biblioteca. Entra Simut y se acerca a su escritorio. Levanta la mano. ¿Puedo hablar? Pidiendo permiso. Creo que puedo, ¿no? Usted está preocupado por su hija, ¿no? Es decir, por su problema con Moisés, ¿no? Pues es para preocuparse, maestro. Yo creo... Simut. Estoy preocupado, sí. Pero es por algo aún mucho más grave. Ahora me asustó, maestro. Si es algo más grave contarle, le hará bien. Dígame, ¿qué fue? Moisés le hizo una petición a Ramsés que irritó mucho al rey. Ordenó que todos saliéramos de la sala del trono y se quedaron ahí, solos los dos. Ay, Simut. Tengo miedo de lo que pueda suceder. Pues ya me contagió el miedo, maestro. ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Me puede explicar mejor? No sé, Simut, pero sospecho que Moisés está pidiéndole a Ramsés. Mientras describe el suceso, Genutmire espera contestación. ¿Nadie va a responder? ¿Por qué tengo la impresión de que hay un malestar entre ustedes? No es nada grave, hermana. Es solo que Moisés insiste en no aceptar las ofertas generosas que le hice. O es un excelente negociador, o está siendo sumamente imprudente al probar mi paciencia. No se trata de ninguna de las dos cosas, Ramsés. No vine a buscar beneficios o privilegios para mí o mi familia hebrea. Vinimos en nombre del Dios de Israel. Y por él te lo pido una vez más, Ramsés. Permite que mi pueblo vaya al desierto y adore a nuestro Señor, porque él estuvo ante nosotros. Mi respuesta sigue siendo la misma, Moisés. No. No dejaré que tu pueblo vaya. ¿Por qué quieren que los esclavos detengan las obras? Esa gente ya produce tan poco y quieren encima que les otorgue 3 días libres. ¿Esa es tu decisión final? ¿Y por qué no iba a ser así? No tengo ninguna razón para liberar a los esclavos. Ellos continuarán donde están. Nada va a cambiar. Entiendo. Moisés deja la sortija sobre la peana de mármol de unas estatuas. Quédate con el anillo, Ramsés. Te pertenece. Así como el oro y el lujo de este palacio. Te agradezco por haberme recibido y por tus ofertas. Pero por más que te amo como a un hermano, yo no volví por ti a este palacio. Yo volví por mi pueblo en nombre de nuestro Dios. Espero que la próxima vez que nos veamos, cambies de opinión. Espero lo mismo de ti. Se inclina con respeto y se marcha con su hermano. La noble y su dama esperan en medio del largo alfombrado, pero el faraón estalla. ¡Salgan todos! ¡Déjenme solo! ¡Ramsés, por favor! ¡Dije que salgan ya! La ira ¡ya! nubla la razón, perturbando sus sentidos. Su hermana evita contrariarlo y obedece. Dos soldados abren las puertas y ambas salen del amplio pabellón. Los hermanos recorren un pasillo interminable hacia la salida. Su madre y la hebrea ¡Moisés! Los alcanzan. Ellos se vuelven y esperan a que las mujeres se aproximen. Mi hijo, no es prudente enfrentar al rey de esa manera. Tú no tienes idea de lo violento que puede ser Ramsés. Ya sabía que no reaccionaría bien, mamá, pero no había más remedio. Él jamás permitirá que los esclavos dejen de trabajar 3 días para que le hagan ofrendas al dios de los hebreos. No te preocupes, mamá. Sé lo que estoy haciendo. La besa en la mejilla. Ahora tengo que irme. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Continúan su camino. Ellas aguardan hasta que se alejan y se miran sin saber qué decir. En el taller de joyería, Ur pule una espada y Uri limpia una diadema. Es sorprendente el regreso de Moisés. Inesperado, sobre todo en las condiciones en que él se presentó. Definitivamente no es el mismo hombre que nos dejó hace años. Quien lo ve no imagina que fue criado como un príncipe de Egipto. ¿Y a qué habrá venido realmente aquí, papá? No viene a quedarse. No, es cierto. Aarón también me pareció tenso, preocupado, como si ocultara algún secreto terrible. Y Bezalel está en la villa justo ahora, tanto que le pedí que no fuera. Fue su decisión, Uri. Deja de preocuparte. No va a sucederle nada malo a mi nieto. No lo sé. El corazón de un padre nunca se equivoca. Algo me dice que los hebreos conocerán la furia del rey. Fin del capítulo 110.